Era sábado, hacía frío y salíamos 8:30 desde el club. Era mi primer partido con el Lácar y el rival era ni más ni menos que Estudiantes, uno de los mejores de Bariloche. Llegamos al predio sobre la hora y faltaban dos jugadores, por lo que me tocó entrar de arranque. Arrancó el partido con gol nuestro 1-0 tranquilo. Nos empataron 5 minutos después y el partido se tornó más picante. Afortunadamente, antes de que termine el primer tiempo, tuvimos una falta cerca del área y después de una serie de rebotes lo pude empujar para el 2-1. Salimos al segundo tiempo concentrados en ganar. Faltando 15 para el final, Carlitos desbordó desde mitad de cancha, dejando 3 atrás y frente al arquero la picó para meter el 3-1. Golazo. La misma jugada la hizo 5 minutos después, solo que el arquero la atajó y me quedó al rebote a mí, que lo cambié por gol. Seguido a mi gol, nos hacen uno de ellos, 4-2. Luego de su gol, salí por cambio y 5 minutos después terminó el partido. Ganamos y quedamos punteros y solos.